Hey, Ross, where you at, shorty? Dándole su palo como en Afganistán. Tengo un par de putas y mira, te la dan. Andamos a los Robin Cortes y que de one. Ya tú sabes cómo es, yo le meto bacán. No lo veo, pero no lo veo y no lo quiero. Ya tú lo sabes, atentamente de trofeo. Me llevé a tu gata solamente de trofeo. Y ando arrebatado donde quiero, como quiero y no lo veo. Puta, no lo veo, compañero. Dígame dónde están escondidos que no veo. Fuimos para el casa y le bajamos todos los dedos. Y ahora le metemos bien bellaco como Teo. Ando arrebatado en una nave. Mami, como ella, tú lo sabes. Tengo Nike nueva, el Forzale. Y estos hablan mucho y no salen. Estoy en un momento de animales. Lo tiré y los goonies dicen dale. Les meto machetes de chacales. Esto es como ella, tú lo sabes. Ando bien en el LA. Mami arrebatado al 100. Esta puta quiere que le dé y yo le doy, le meto también. Ya tú lo sabes, soy el pequeñito, el que vino desde monte, desde chamaquito. Para los tiempos que delito, ya tú lo sabes, le meto finito, le bajamos el dedo. Y a los giles no lo veo y no lo quiero. Estoy cansado de ponerme tan sincero. La construyo como construcción del Lego. ¿Qué pasó con 77 bandolero? Ando con la 24, a esa puta la pongo en 4. Ya tú lo sabes, le meto macaco. Que es lo que quieren joder con el capo. Sos vaca, no vengan. Los ñeri tan finos no inventan. Les metemos con toda la renta. Ya tú sabes, tengo la imprenta. Y me sobran los de 30. Mamita, venite pa'l barrio. Que te muestro todo el escenario. Que yo sí que ando con Warrior. La vida me hizo un usuario. Y ahora sigo caminando. Le meto derecho al tanto. Ando corriendo por el bando. Y tu puta la está mamando. Dándole su palo como en Afganistán. Tengo un par de putas y mira, te la dan. Andamos a los Robin Cortes y que de one. Ya tú sabes cómo es, yo le meto acá. No lo veo, pero no lo veo y no lo quiero. Ya tú lo sabes, atentamente de trofeo. Me llevé a tu gata solamente de trofeo. Y ando arrebatado donde quiero, como quiero y no lo veo. Puta, no lo veo, compañero. Dígame dónde están escondidos que no veo. Fuimos para el casa y le bajamos todos los dedos. Y ahora le metemos bien bellaco como Teo.